Nos comprometemos también a emprender acciones legales cuando sea conveniente y a exigir a las autoridades competentes a nivel municipal, estatal y federal que actúen con ética e inteligencia para proteger la vida, la salud y la seguridad de nuestro estado. El agua vale más que el oro, la vida vale más que el oro, no a la mina Caballo Blanco. Yo le agregaría, señores empresarios, señores gobernantes, no arruinen nuestra vida ni de las futuras generaciones. Muchas gracias.